Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, la 107.9. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal tu viaje por Italia? Ah, muy bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Has estudiado algo sobre el cine italiano y sus compositores? Algo. Pues, nos hemos inspirado, al menos. Tú sabes que en un par de programas o tres te preguntaré sobre el tema. Sí, no te preocupes. Estamos puestos. Y a los controles, Santi Roberto, compañero, buenas tardes. Un auténtico placer, chicos, estar con vosotros. Igualmente, ya sabes, puedes disparar o sacarnos de un problema cuando lo creas oportuno. Ok, no creo, pero bueno, okay. Disparar. Eso me suena a la cuña que hemos puesto antes. La cuña que hemos puesto, que la hemos retomado, hacía tiempo. Bien, y falto yo por presentarme, soy Juan Luis Payás y ahora mismo os diré de lo que va el programa de hoy. Bien, los que nos habéis seguido, es decir, Ferran Vallés, mi madre y dos más, a lo largo de estos programas, pues sabéis que hemos estado haciendo un barrido por lo que son los Oscars de los 80. A lo largo de estos programas hemos escuchado las bandas sonoras nominadas y ganadoras de un Oscar, así como algunas de las canciones ganadoras de esta grandiosa década de los 80. Pues bien, hoy vamos a cerrar el círculo y lo acabaremos con los años 88 y 89, donde, como ahora os informará Ángel en el sumario, pues tendremos de todo y variado. Pero antes, Ángel, de entrar con el sumario, si me lo permites, voy a informar a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros. ¿Te parece bien? Claro. Pues tenemos nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com. Ahí tenemos los programas grabados. ¿Que el de hoy no lo puedes escuchar? Pues no pasa nada. Dentro de una semana o dos entras al blog y pues ahí lo tendrás. Nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Nos podéis hacer cualquier petición, cualquier consulta, cualquier crítica, cualquier loa o alabo, lo que queráis, ¿vale? Y por supuesto, el que nos gusta más, el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Cogéis el teléfono, marcáis ese numerito y entráis directamente aquí en antena con nosotros. Y así pues partimos un poquito, hablamos sobre bandas sonoras, sobre cine o lo que queráis. Y nada, como ya lo he dicho todo, chicos, si os parece, y vosotros ahí, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Vamos, con Ángel, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos, pues eso, los dos últimos años de los años 80, donde pues seguían los de siempre. Sí, señor. Los compositores de siempre, vamos a ver. Los cansinos. John Williams varias veces lo tenemos también. También hizo un doblete en el 89, uh-huh. ¿Vale? Tenemos a James Horner también, uh-huh. Ya había aparecido por esa década, pues uno de los que aparecieron. Dave Grusin, omnipresente en los años 80, también lo tenemos aquí por partida doble, sí, incluso ganó un Oscar, por fin ganó un Oscar Dave Grusin. Sí, señor. Y bueno, y George Fenton también, el inglés, pues en este caso con una persona muy, muy interesante, a lo mejor que ha hecho. Y en fin, aquí aparece uno nuevo. Sí, señor. No todos iban a ser los clásicos, ¿no? De los 80. Pues bueno, aparece un clásico de las décadas siguientes: Hans Zimmer, el alemán. Y bueno, pues tenemos también noticias y recomendaciones, uh-huh. Hablaremos pues de, en fin, hablaremos de la película Mi Semana con Marilyn y uh-huh. su música, de uno de nuestros queridos amigos Alexander Splatt, uh-huh. Y también hablaremos de un desconocido, Conrad Pope. ¿Quién es Conrad Pope? Hablaremos de él. ¿Sí? Y en fin, pues acabaremos con una canción de estos años 80 también, una que le gustó mucho a la gente, un exitazo total. Desde luego. Pues bueno, lo dejamos en suspenso. Sí, ya. Señor. Pero digo que es un gran final para el programa, esa canción. Sí, la verdad que sí. La música que tenemos preparada para hoy, pues tiene su punto, su guinda con esa tremenda canción que tanto nos gusta. Pues nada más. ¿Vamos al lío? Vamos adelante. Vamos. Thank you. Pues ahí teníamos el primer corte de hoy, Ángel. Barroco, ¿eh? De época. Totalmente. Bueno. Siglo XVIII. Totalmente. Es que es donde está ambientada la película. Uh-huh. Las amistades peligrosas, seguro que las habéis visto muchos, uh-huh, nuestros oyentes, porque claro, una película pues, de bastante éxito, un taquillazo, ¿eh?, en aquellos tiempos, un reparto importante, en fin, guión de Soderlo de la Clo, uh-huh, la famosa novela Las amistades peligrosas, uh-huh, y bueno... Un reparto, leámoslo, el reparto. Sí, lo tenemos ahí a Glenn Close como actriz principal, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Susie Kunz, Uma Thurman, Keanu Reeves, vamos. En esa época, digamos que lo mejor de lo mejorcito. Sin duda, sin duda. Y bueno, pues la música de George Fenton, este inglés del cual en ocasiones hemos hablado. Uh-huh. Pues, oye, una música currada, puso, puso una música realmente perfecta para ambientar lo que es el siglo XVIII francés. En no, esta además época, ¿no? Es que queda en la película, queda genial, ¿no? Uh-huh. Queda genial cómo juega con esas cadencias barrocas y ese estilo. Y bueno, decir como curiosidad que el disco está agotadísimo, y no solo está agotadísimo, sino que además es pieza de coleccionismo y la copia más barata de segunda mano, ¿eh? Uh-huh. Te cuesta pues nada menos que 60 euros aquí en España. Dios mío. Yo la conseguí en Inglaterra por algo más de 10 euros, pero uh-huh, fue una ganga. En fin, pues eso. Y bueno. Pues ahí teníamos el primer corte, el tema principal de vestuario, que por cierto ganó el Oscar al mejor vestuario. Tras Oscar tuvo muchas nominaciones, entre ellas, por supuesto, la de mejor banda sonora, que no ganó. Sí, no nos ha dicho. Sí, no ganó, pero no. Bueno, ahí estuvo. Correcto. Pues vamos con la segunda de las bandas sonoras nominadas a estos Oscars. Que fueron nominadas a los Oscars 1988. En este caso, pues, como tú bien dices, un recién llegado así a la época, que es Hans Zimmer, el compositor alemán, con su banda sonora de Rayman, ¿no? Esta película interesante de la cual hablaremos después, y que tenía una banda sonora muy, muy, muy fresca, que sonaba tal que así. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos este corte de Rayman, que es en la carretera, ¿no? Sí, en la carretera, cuando Rayman abandona el colegio este para autistas. Sí, para gente especial, que digo yo. Y se va con su amigo, pues... Su hermano. Se va con su hermano ahí a ver si pueden recuperar una herencia. Sí. Que sí. Resulta que se encuentra Tom Cruise, en la película Rayman ya la he visto, que se encuentra Tom Cruise que su padre, la herencia se la ha dejado toda a su hermano, claro, del cual no sabía ni que existía. Sí, solo le dejo un Cadillac y poco más, ¿no? Y el paquetito, ¿no? Hay una escena de la película que me encanta, ¿no? Que al final cuando el papel que hace Tom Cruise es el de vividor, vamos, un vividor, pero bueno, de los buenos. Entonces su hermano, como es autista, pues una de las capacidades que tiene es la de tener una memoria fotográfica. Y descubre que el hermano sabe que sabe contar cartas. Y entonces el tío se lo lleva a los casinos de Las Vegas y se forra, vamos, ahí. El tío se pone a contar cartas y dice, ahora, al número 7, al 7. Esto es muy graciosa, la verdad es que está muy interesante la película. Sí, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Es bueno, la película dirigida por Lauren Kasdan, perdón, por Barry Levinson, equivocado. Y, en fin, pues está cuando menos, pues eso, curiosa. Y bueno, es bastante humana, ¿no? Porque al final el Tom Cruise, que es un vividor, como tú bien dices, al final pues se acaba ablandando, acaba viendo que es su hermano y se acaba queriéndole, ¿no? Sí, empieza a ver las cualidades que tiene su hermano. Sí. Su hermano de papel hace Dustin Hoffman, que le valió el Oscar a Mejor Actor en 1988, hace un papelón, vamos. Sí, sí. Desde luego. Bueno, pues vamos con la siguiente de las bandas sonoras que vamos a ofrecer. En este caso, pues... otra gran película. Otra nominada al Oscar que no ganó. Gorilas en la niebla, ¿no? De Michael Apted, ¿no? Música de Maurice Jarre. Bueno, Maurice Jarre, este gran clásico, ¿no? Que ya que había ganado ya Maurice Jarre todo y aún así seguía haciendo... Bueno, en este caso pues es una más o menos interesante, con música, digamos, étnica. Uh-huh. Música que tira a veces de sintetizador, pero a veces pues llega el momento Jarre, que digo ya. Yo. ¿No? Como el corte que vamos a escuchar. Sí. Que... En fin, pues eso, vamos a escucharlo y luego hablamos de la película un poco. Bueno, esto que acabáis de escuchar, los últimos momentos son El golpe de los gorilas, Ángel. Sí, es que precisamente esto, pues con el momento YAR que hemos escuchado a mitad del corte, uh-huh. vamos, total, pues narra precisamente el descubrimiento de los gorilas por parte de Diane Fossey, uh-huh. que es bueno, personaje que se retrata en esta película. Está basado en un hecho real. Diane Fossey, pues, de alguna manera, pues, si, posiblemente si no fuera por ella, los gorilas de montaña ahora mismo no existirían, no se habrían extinguido uh-huh. totalmente. Y bueno, pues una película pues protagonizada por Sigourney Weaver, que hace un papelón, lo hace muy correcto, bien. Correcto, estuvo nominada también al Oscar a Mejor Actriz. Y bueno, y nada, y eso nos cuenta eso, la vida de Diane Fossey, ¿no? Y su relación tan estrecha con los gorilas. Vamos, ¿eh? Esas películas, por así decirlo, que hacía ella con el National Geographic, ¿no? Que tanto repercutieron. Claro, es que iban a salvar la vida y iban a crear los parques nacionales, en fin, uh-huh. una historia de una mujer valiente como pocas, y para hacer de mujer valiente, Sigourney Weaver en los 80 era que ni pinta. Desde luego, una vamos. Mujer que mide casi 1,90 m y vamos, tenía una planta de mujer enérgica que podía con todo. Sí. Bueno, pues seguimos, Ángel. Pues seguimos y bueno, ya, pues John Williams, oye, que... Sí, faltaba en los años 88, ¿de quién? Pues John Williams, claro. ¿Ha habido algún año que no haya sido nominado en los años 80? Pues creo que ninguno. Posiblemente ninguno. Es increíble. ¿Sí? Con Spielberg, sin Spielberg y... Sí, en este caso sin Spielberg. La verdad es que está en su época buena. Hablamos de que John Williams hoy en día tiene 79 años, cerca de los 80, pues hablamos de un músico con 50, 60 años, pues que está en su momento. Su plenitud, sí, en plena forma. Ya tiene muy claro su forma de componer, lo tiene clarísimo, y entonces cuando se suele decir que las hace como churros, ¿no? Y todas pues con muy buen criterio y que vamos, que en pantalla quedan brutales. Como esta, Ángel. Pues sí, como esta, que es una película del turista accidental, dirigida por Lawrence Kasdan. Uh-huh. Un buen amigo de Steven Spielberg y gran guionista, uh-huh. Lawrence Kasdan. ¿Mejor guionista que director, Ángel? Creo que sí. De hecho, por ejemplo, el guión de Buscar la Perdida es suyo, uh-huh. por ejemplo. Y bueno, en fin, pues esta película turista accidental es una película intimista, por así decirlo, una especie de, no sé si llamarle melodrama o cómo llamarle, pero está muy bien. Y la música voz de John Williams, pues oye, una garantía. Pues vamos a escuchar un poquito la música y luego comentamos algo más sobre la película. Sí. Precioso tema, Zion Williams. Sí, sí, muy bonito. Un tema muy emotivo, muy emocional, ¿no? Como la película, parece ser, ¿no, Ángel? Sí. Es un drama, en fin, protagonizado por William Hurt, que a mí siempre me gustó mucho, Kathleen Turner y Gina Davis, Amy Wright y Bill Pullman. Fíjate una cosa, una jovencita, me saldrá el nombre. Gina Davis, una jovencita Gina Davis que recibió el Oscar. Uno de sus... Por un papel más sencillo, pero emotivo a la vez. Sí, es que en realidad es un poco la chispa de la película, ¿no? Porque sí. William Hurt y Kathleen Turner interpretan a dos padres que han perdido a su hijo. Uh-huh. Y están algo hundidos, ¿no? Y, sí. En fin, William Hurt es escritor, escribe de hecho un libro que se llama El turista accidental, que a mí, yo es que si existiera ese libro, es que yo me lo compraría. Uh-huh. Porque es un libro que habla de cómo... Es una guía práctica de viajes por todo el mundo, ¿no? Y vamos, lo que en la película, los párrafos que se narran son geniales. Pero bueno, en fin, ¿a quién saca a William Hurt? Realmente pues se da cuenta de que no soporta a su mujer, porque claro, es que un matrimonio se prueba en los momentos duros también, y ese momento duro pues lo está llevando muy mal. Y su mujer no lo soporta tal y cual, y él aparece por ahí. Él decide tirar para adelante gracias al papel de Gina Davis. Gina, ¿no? Davis, que es una chica. De perros. Sí. Adiestradora de perros, una chica con chispa, con espíritu, con alegría, con ganas de vivir, ¿no? Es lo que él necesita, claro. Sí, de alguna manera, pues de esa manera pues sale del asunto, ¿no? Uh-huh. En fin, pues. Pero sea, de hecho, el corte que hemos escuchado se llama Segunda Oportunidad. Es que el protagonista tiene una segunda oportunidad. Eso de está ser muy feliz, bien. De querer vivir. Sí. Pues muy bien, y en este caso pues vamos con el último corte, que es que el que ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 1988, por fin le llegó el turno a Dave Grusin, como tú has dicho antes, y que bueno, para mí es uno de estos compositores que me gustan mucho. Tiene ese sello, ese sonido Dave Grusin, que cuando escuchas cuatro notitas ya sabes que es Dave Grusin, y que también queda reflejado en pantalla. En este caso, Ángel, la película es Un lugar llamado Milagro, dirigida por Robert Redford. Vamos a escuchar el tema. Qué tema precioso, como hemos podido escuchar, se llama Milagro, de la película Un lugar llamado Milagro, del director y actor Robert Redford, y que le valió a Dave Grusin pues el Oscar a la mejor banda sonora en 1988. Sí. Hemos podido notar un poquito toques hispanos, ¿no? Mexicanos. De hecho, la película transcurre en Nuevo México. Nuevo México. Donde está todo lleno de mexicanos. Sí, es un lugar llamado Milagro, que la verdad es que han puesto nombre, pues por ponérselo, no es un nombre, es un lugar pues algo miserable, ¿no? Donde vienen unos campesinos ahí pues al borde de la pobreza más extrema. A causa de las sequías. Sí, pero entonces un grupo financiero decide construir ahí un gran centro de recreo y tal, y entonces pues hay muchas ilusiones, pero lo que pasa es que uno de los agricultores de por allí pues se opone al proyecto y se dedica pues eso a plantar, ¿no? Donde a crear plantaciones para que no se lleve a cabo eso, no quiere que le cambie el pueblo de cómo es, en fin. En fin, pues es una historia pues bonita, una historia, pues una película de esperanza, y entonces muy en plan Robert Redford, ¿no? Que siempre es muy reivindicativo, ¿no? Sí. Siempre sí. Pues muy al hilo de estos muy social. De estos actores, directores que tanto denuncian, ¿no? Tipo Clint Eastwood o Oliver Stone. Oliver Stone. Del cual hablaremos luego. Correcto. Pues nada, vamos a escuchar ahora la sintonía de noticias y recomendaciones, porque tenemos algo que contar. Pues nada, ahí tenemos nuestra sección de noticias y recomendaciones, y vamos a hablar pues de una banda sonora que yo quiero recomendar a todos vosotros, porque es una banda sonora muy muy bonita, muy entrañable, y que también nos va a presentar a una persona, un compositor que es nuevo en esto de las bandas sonoras, en el sentido de que aparece su nombre como persona principal, porque detrás se encarga durante muchos años de orquestar lo que otros se dedican a silbar o a componer, ¿no? En este caso hablamos de Conrad Pope, que es el compositor de la banda sonora de Mi semana con Marilyn, esta película que pues nos cuenta un poco la semana de que pasó una persona con Marilyn Monroe en Londres, y que pues un poco nos destripa las cualidades que tenía, que no eran pocas y no eran solo físicas, que tenía esta gran actriz americana. Y bien, a lo que vengo a decir, que Conrad Pope aparece ahora como un nuevo compositor, pero no lo es en fin y al cabo, porque durante muchos años, como ya he dicho, ha estado instrumentando, orquestando pues al gran John Williams. O sea, ahí es nada, ¿no? Ahí es John nada. Williams, claro, él se dedica a componer mucho, tal, pero claro, a veces deja bocetos de lo que él quiere y tiene que recurrir a otras personas para que se lo orquesten, ¿no? Por eso la banda sonora está llena de muchos momentos Williams, y claro, si es que es el hombre que le orquesta a John Williams. Por eso mención especial yo quería hacerle, y también pues al tema principal que vamos a escuchar, que no es tanto de él como es de Alexandre Desplat, digamos hoy en día el compositor que más compone a peso, Ángel, porque vamos, hará 4 o 5 bandas sí. sonoras al año, y claro, yo ahora entiendo por qué, porque este Conrad Pope también es el que le orquesta a Alexandre Desplat. De hecho, los Harry Potter los ha orquestado Conrad Pope. A ver, esto quiere decir que Desplat está siguiendo los pasos de Williams, porque además también graba con la London Symphony, la favorita de Williams. Correcto. Curioso. Vamos a ver si esto... Si esto pues quiere decir que el nuevo John Williams puede ser Alexandre Desplat. Forma de componer tienen bastante diferente. Muy diferente, sí. Pero sí que es cierto que ambos dos pues son capaces de llegarnos a la patata, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Cuando vamos al cine siempre son capaces de hacer una melodía que al salir del cine pues poco que sale silbándola. Sí. Y en este caso pues Alexandre Desplat no podía atender a la petición de hacer esta banda sonora de Mi semana con Marilyn. Entonces él solo hizo el tema este que vamos a escuchar a continuación, y el resto, el desarrollo de la banda sonora, se lo dejó a Conrad Pope, que entonces era el que estaba instrumentando lo de Harry Potter, ¿vale? Y ya verás cómo suena, banda sonora muy bonita. Son apenas 1:48, es simplemente al piano, pero qué piano, señores, tocado por Lan Lan, el chino este que hoy en día es el número uno del piano, y que nos ofrece una melodía preciosa como esta que vais a escuchar. Thank you. Bueno, pues teníamos ese tema precioso compuesto por Alexandre Desplat y muy que bonito. Y que hizo de pie para que Conrad Pope hiciera la banda sonora de esta Mi Semana con Marilyn, dirigida por Simon Curtis. ¿Película recomendable? Muy recomendable, muy recomendable. Vale, y pues seguimos recordando a los oyentes que estamos haciendo un repaso por los Oscars de los 80, las bandas sonoras nominadas. En este caso estamos en 1988, que acabamos de terminar, y comenzamos ahora mismo con el repaso a 1989, Ángel. Pues en 1989 supone un antes y un después de la historia de los Oscars de bandas sonoras. Sí, señor. Porque aquí irrumpe totalmente Alan Menken. Y alguien dirá, ¿Alan Menken? Pues Alan Menken es el responsable musical de Disney en los años 90. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que La Sirenita, o Aladdin, o El Jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia, Pocahontas, pues son suyas. Sí. Y son, pues eso. Además es que cambió la historia de los Oscars, porque nunca mejor dicho, porque además es que a partir de ahí, ya cuando hablemos de los Oscars de los 90, claro, ya lo veremos. Vamos a morir, vamos a salir a año por programa, ¿eh? Cuando... empezaron a premiar a Disney tanto que se plantearon hacer una categoría separada para musicales y animación por un lado, y por otro lado pues por el resto de películas. Así estuvo toda la década de los 90. Sí. Estuvo ahí pues eso, unos años así, hasta que se dieron cuenta que oye, al final lo tardaron en hacerlo, y bueno, en fin, al final volvió las aguas a su cauce, ¿no? Ya uh-huh. Pues Disney ya dejó de tener tanta predominancia y volvieron a dejarlo como estaba. Uh-huh. Pero bueno, esto es adelantar acontecimientos. Estamos en los 80, aunque bueno, aquí empieza la ola Disney, uh-huh. Aquí empieza la nueva era Disney, uh-huh. Una era en la cual pues consiguieron hacer películas, pues yo creo que en gran parte gracias a la música, uh-huh. Y te lo digo en serio, que conectaron con el público. Total, ¿no? Desde grandes canciones, grandes temas musicales, sí. La tecnología también era la adecuada, se juntaron una serie de cosas que hicieron que tuvieron mucho éxito. Sí. Y en este caso pues La Sirenita fue la primera de esta hornada de películas Disney de los 90, uh-huh. Aunque fue en el año 89 todavía, y que consiguió ganar el Oscar directamente. Correcto. Vamos, Alan Menken pues fue llegar y besar el santo, y en fin, pues vamos a escuchar el tema principal de La Sirenita, que es un tema instrumental, pero que está muy en línea de lo que es el resto de la banda sonora. Uh-huh. Teníamos un esbozo, ¿no?, de lo que es esta banda sonora de La Sirenita, que fue la ganadora del Oscar a la mejor banda sonora en 1989. Pero hubo más, no sé si mejor, pero hubo más ese año. Esto fue un buen año, ¿eh? Desde luego. Bueno, John Williams fue partida doble. Uh-huh. Tuvo dos nominaciones. Vamos a ver una de ellas. Es experto en ello, ¿eh? Vamos a ver el Indiana Jones otra vez. Pues sí. En este caso podemos escuchar el sketch para motocicleta y orquesta, donde John Williams pues hace un alarde de capacidad técnica y orquestal brutal, ¿no? Una escena buenísima que luego hablaremos, y que es uno de los momentos puntuales de esta película, ya tenemos todos ahí en la retina. Yo creo que la escena ya hemos dicho cuál es. Scherzo, sí, para motocicleta y orquesta, pues creo que todo el mundo se acordará de esa escena, sin duda. Pero vamos a escuchar la música, a ver si nos acordamos de la música. Bueno, pues ahí teníamos impresionante. Sí, ese scherzo para motocicleta y orquesta. Una vez más, pues lo consiguen este binomio, Sí. Al igual que hizo John Williams con la persecución de la policía con los niños de ET, Este era en bicicleta, ahora en motocicleta, son los nazis los que están detrás de Indiana Jones y su papá. Sí. Lo mejor es cómo se resuelve el vamos, el duelo con el... Desde luego. El duelo activo, torneo medieval, pero con motos, es que eso es tremendo. Sí. La verdad que sí, ¿no? Y luego también, pues, este mismo binomio vuelve a trabajar igual y lo hace también en Tintín. Esas persecuciones también con ese tipo de música fresca, sí. que con muy pocos diálogos, donde él, prácticamente es la música la que es el sustento emocional del momento. Y que también lo hace John Williams, claro. Ahí lo hace muy bien. Si tienes que confiar en alguien, ostras, sí. Pues que sea John Williams, sí. Para estos momentos. Pues seguimos, Ángel. Vamos, hay más ahora de John Williams en este año. Después de este movidísimo scherzo para motocicleta y orquesta, vamos con algo más tranquilito, sí. Muy de los 80. Música de Dave Grusin, siempre. Otra vez Dave Grusin. Agradable, en fin, otra nominación que tuvo por los fabulosos Baker Boys, película de Steve Jobs. Vamos a escuchar el tema que se llama Bienvenido a la carretera. Vamos. Luego hablaremos de la película. Bueno, pues ahí teníamos este tema, Bienvenido a la carretera, que Dave Grusin compuso para los fabulosos Baker Boys, que es nos cuenta la historia de estos dos hermanos, de Jack y Frank, que bueno, también lo interpretan dos hermanos, Jeff Bridges y Bob Bridges. Que son músicos. Sí, correcto, son pianistas de jazz, como habéis podido escuchar ahí en Seattle, y que bueno, tampoco están muy centradas, porque el Jack sobre todo no podía ser otro, Jeff Bridges tiene una vida un poco así alocada, ¿no? Le gustan un poquito todos los excesos, ¿no? Y que nada, y pues tienen... No es extraño tratándose de músicos. Por eso. Bueno, es un músico, la verdad. El otro es más un empresario, porque es más, tiene su familia y tal, ¿no? El músico, pues va por ahí de garete siempre, venga a beber y estas cosas, ¿no? Y bueno, y llega un momento que pues se dan cuenta de que no van a ninguna parte como músicos en solitario. Ya empiezan a dejarlos de contratar, porque es más siempre de lo mismo. Además, hacen un tipo de jazz un poco raquítico, por así decirlo, ¿no? Muy encorsetado. Entonces deciden contratar a una cantante, en este caso, pues, a la protagonista Susie Diamond, ¿no? Que hace Michelle Pfeiffer, una ex prostituta, ¿no? Que le da un poco de picante a lo que es el trío, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces, pues, viene a tener relaciones un poco tormentosas y que, bueno, le da eso un poquito de vidilla a lo que es el grupo musical. Empiezan a tener otra vez éxito y bueno, y la relación se complica y ya no vamos a contar más, pero sí que es la vida de estos músicos, ¿no? Los fabulosos Baker Boys. En fin, pues vamos a seguir con más nominados, a los Oscar en 1989, en este caso pues James Horner. Buah, James Horner, aunque su década fue más bien los 90, pero aquí ya empezaba, ya despuntaba, pues, ¿no? Ya despuntaba. Sí, bueno, y vamos a escuchar una película que es una película pues bonita, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es una película de alguna manera que tiene que ver con los deportes. Es un poco una fantasía. Es una película fantasía urbana, que dicen, ¿no? O fantasía contemporánea. Pues eso. Campo de sueños. Campo de sueños. Y lo que vamos a escuchar es Decididos a construir el campo. Luego hablamos, ¿no? Un poquito. Vamos a escuchar a este gran fragmento tranquilo, pausado, que nos ofrece James Horner. We'll be right back. ahí teníamos este corte tranquilo, sosegado, pausado, que nos ofrecía James Horner para la película Campos de Sueño. El tema era decididos a construir el campo. Un campo que, entre otras cosas, va a ser para ex antiguos jugadores de béisbol fallecidos, para que bajen allí sus almas a jugar. Una película bonita. Sí, pues tiene algo de fantasía. Habla de ilusiones, habla de todo esto un poco, ¿no? De los sueños. Bueno, está muy bien. En fin, pues eso. Vamos a culminar, ¿no? Vamos a culminar y ahora llega. Se nos echa el tiempo encima y encima nos queda una buena. Una larga, sí. Que es larga y buena y es para dejen lo que están haciendo, si pueden. Sí, desde luego. Porque esto es una maravilla. La abertura de Nacido el 4 de julio, John Williams, de nuevo. La verdad que esta película a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la temática. Siempre Oliver Stone, pues como tú decías antes, reivindicando, ¿no? Sí. Siempre metiendo el dedo en la llaga. Y ofreciéndonos pues una película dura, pero a la vez realista, porque eso pasa, ¿no? Sí. Eso pasa. La trilogía de Vietnam, ¿no? La primera fue Platoon, la segunda fue esta y la última fue Cielo y la Tierra. Y esta Nacido 4 de julio, que es, vamos, está muy bien. Además está basada en un hecho real. La triste historia del veterano mutilado de guerra Ronkovic. Pues nada, vamos a escucharla sin más, porque es una pasada, ya digo. Dejen lo que están haciendo si pueden, porque esto es... Esto es canela fina. Correcto. Cuidado con el arroz que se puede quemar, ¿eh? Bueno, pues ahí, ahí tenemos el temita. Impresionante. Vamos. Correcto. En fin, pues eso, después de este nacido 4 de julio, última de las nominadas en el año 89, pues hemos acabado con los años 80 y con el programa. Correcto. Correcto. Ya tenemos 103 programas. Este era el quinto que le hemos dedicado a los Oscars de los 80. Y nada, pues seguiremos, Ángel. Seguiremos con otras cosas. Correcto, nos vamos a despedir ya. Este programa de hoy dedicado a los Oscars se ha acabado. Y nada, darle las gracias a Santi Roberto, que está ahí a los controles. Me borbotean los oídos, compañeros, ¿eh? Sí. Un placer. Gracias, gracias. Pues nada, bien, me alegro. Ángel Ramiro. Pues nada, pues hasta otra y que seáis felices. Y nada, también se despide Juan Luis Payás. Recordad que ahora nos vamos a quedar con el tema Let the River Run, de la película Armas de Mujer, compuesta por y cantada por Carly Simon. Y Ángel, es la primera banda sonora, ¿no? Fue la primera banda sonora que fue compuesta por una sola persona, cantada por una sola persona y que ganó el Oscar, ¿no? La primera canción en sí, la primera canción que ganó el Oscar en estas condiciones, ¿no? Porque lo normal es que fueran compuestos por uno, interpretados por otro y cantados por otro más. Pues nada. Bien, pues nada. Con esta canción nos despedimos. Recordad que se os quiere. Let the River Run. Sons and daughters.